Muy buenas noches a todos. Realmente, hermanos, es maravilloso lo que hemos cantado en esta noche, cómo alabamos al Señor en su misericordia. Y hemos cantado que Él es grande y cuán grande es Él. Y hemos cantado también, hemos alabado que el Señor es santo, santo, santo. Es algo que nos conmueve a cada uno de nosotros pensar que este Dios tan omnipotente, que este Dios omnisciente y omnipresente, que todo lo puede, no hay nada que se le escape a Él, no hay nada que Él no pueda, no hay nada que Él no pueda hacer, está en cada uno de nosotros, vive en medio nuestro, y a través de su Hijo Jesucristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Vamos a continuar en esta noche estudiando los milagros del Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan por el que el domingo próximo pasado hemos cambiado el horario de la reunión, no tuvimos la reunión físicamente en este lugar, pero la tuvimos en otro lugar, pero continuamos con estudiando los milagros del Señor Jesucristo. Como hemos dicho desde un principio, los milagros que hizo el Señor Jesucristo quedaron registrados en su palabra y fueron testigos presenciales, personas y sus discípulos para que crean en su poder, para que crean que Él es el Hijo de Dios. El que algún profeta esperamos, decían, no, Él es el Hijo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo realizaba estos milagros, para que los que tenían el corazón endurecido, los que tenían el corazón ahí duros para creer, pudieran creer en Cristo Jesús. Y en esta noche les invito a compartir una lectura que es un milagro que se encuentra solamente en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, el verso 11. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, verso 11. Nos dice así la palabra de Dios. San Lucas, capítulo 7, verso 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Miren si pasara esto en estos días. Miren si esto sucedería acá en la ciudad de Ituzaingó. Miren si esto sucedería aquí en Barrio Gastronómico. Qué famoso que nos haríamos, Che, mirá, sacá una foto, Mandala ahora por WhatsApp y por internet, no sé. Te mando el mail, mirá, ahí estoy yo, Daniel. Estoy yo ahí, mirá, ahí está el otro hermano, somos de la iglesia. Qué famoso que seríamos. Pero Cristo Jesús, en esta oportunidad, se juntaron grande cantidad de personas. Dicen que con el Señor Jesucristo iba gran cantidad de personas, sus discípulos y grande cantidad de personas que lo seguían, una multitud. Pero se cruzaron también con una multitud que iba a enterrar a una persona fallecida. Se cruzaron estas dos grandes multitudes. Y nosotros podíamos pensar, bueno, pero está bien, Una multitud acompañaba al Señor Jesucristo y la otra multitud acompañaba a esta mujer viuda. O sea que ya vemos que su vida había sido quebrantada. La vida había hecho mella en su espíritu porque era viuda. Ya había perdido a su compañero de ruta. O sea que ya era en esa época algo que tenía que sobreponerse y tenía que seguir. Y tenía a su hijo. Por lo que nos dice la palabra de Dios, era hijo varón. Era su hijo, dice. Y este hijo seguramente la ayudaba en sus quehaceres y traía algún dinero a aportar, porque la viuda en ese momento, ahí no había pensión, no había jubilación, no había ningún plan. Tenían que valerse por sus propios medios. La palabra de Dios nos relata desde Génesis muchos ejemplos de las viudas y cómo se sostenían las viudas. Y cómo el pueblo tenía que ofrendar y una parte de la ofrenda era para sostener a esas viudas. Pero en esta época, esta viuda había sido quebrantada por la pérdida de su esposo y ahora por la pérdida de su hijo. Ahora, hagamos una composición del lugar. Mucha gente que se cruzaron, mucha gente que venía, mucha gente que iba, pero fíjense ustedes lo que sucedió. Esta mujer no abrió su boca. Si ustedes, fíjense en lo que hemos leído, ¿abrió su boca alguna vez la viuda? No dijo nada. No dijo nada. En contraposición del ciego, ¿recuerdan? Señor, si eres hijo de David, ten misericordia de mí. Clamaba a grande voz. Y todos le decían, che, cállate que viene el Señor Jesucristo, cállate. Y él clamaba a más grande voz, ten misericordia de mí. Hay muchos otros que le dijeron, el Señor Jesucristo le decía, límpiame, sáname. ¿Qué quieres que te haga? Y Señor, limpiame, saname. En el nombre de Jesucristo yo te limpio. Y eran sanados, eran limpiados. Pero esta mujer no abrió su boca. Esta mujer no abrió su boca. En todo el relato, fíjense ustedes que el único que hace este comentario que enfatiza este milagro es el Evangelio de San Lucas. Mateo, Marcos y Juan no lo tuvieron registrado. Pero en este Evangelio de San Lucas está este acontecimiento, está este milagro. Ahora, entre tanta multitud, entre tanta gente, Jesucristo miró ¿a quién? ¿A todos? Miró a la viuda. Miró a la viuda. Fíjense ustedes la actitud de Cristo Jesús. Mira la necesidad. Esta mujer viuda ya tenía una pesada carga en su corazón por haber perdido a su esposo y ahora pierde a su hijo. A su hijo. Pero el Señor Jesucristo dice que la vio. Ahora, ¿cómo puede ser que el Señor Jesucristo no nos dice la cantidad? Pero cuando la Biblia nos habla de multitud, quiere decir una gran muchedumbre. Vamos a ponerle a nosotros que nos gusta ponerle número. Pongámosle 2.000, 3.000 personas ahí, pues sí, puede ser, o quizás más. ¿Y cómo puede ser que el Señor Jesucristo mirara a esa viuda específicamente, puntualmente, objetivamente? El Señor Jesucristo la vio. Esto nos enseña algo, queridos hermanos. Esto nos enseña algo y nos hace temblar. El Señor Jesucristo me está viendo. No, pero no puede ser, si yo trabajo en un subsuelo. Yo muchos años trabajé en un subsuelo, yo decía, acá no, nadie me ve, no sabía si afuera había sol, si llovía, nada. Y cuando salía afuera decía, uy, qué fuerte que está el sol. Pero no, ¿qué subsuelo? Para Cristo no hay ningún subsuelo. El Señor Jesucristo me ve y te ve. Dice allí el Salmo, hay un Salmo que dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. Sobre ti fijaré mis ojos. Cristo Jesús nos ve. ¿Cómo me ve? Y ahora venimos a la reunión, ¿eh? Qué lindo que está la reunión, qué lindo los chicos que tocaron la música, qué lindo que cantamos, qué lindo, ¿eh? Y después, y mañana ahora voy a casa y ya tengo que lucubrar mañana a ver cómo va a ser el día, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, y después venimos de vuelta a la iglesia. Jesucristo, ¿cómo me ve? ¿Como un verdadero cristiano o como un religioso cristiano? Son dos cosas completamente distintas, ¿eh? La Biblia nos enseña claramente qué es ser un religioso cristiano y qué es ser un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es aquel que está limpio. Un verdadero cristiano es aquel que tiene comunión con Cristo Jesús. Y un verdadero cristiano es aquel que sabe, entiende y comprende que Jesucristo te ve. Che, se dejó el monedero acá. Pelito para la vieja, ¿eh? Listo, ya está, es mío. Jesucristo me vio. No, me vio, estoy yo solo. Mirá, no hay nadie, che, Dani, no hay nadie. Aprovechá, ¡pum! Agarrátelo para vos. ¿Cuántas veces tenemos situaciones en la vida secular que suceden así? Dale, aprovechá, no seas tonto, querido. Pero vos sos tonto, ¿dónde sos vos? Jesucristo me ve. Che, se fue el jefe. Che, no diga nada, que yo me voy ahora, ¿eh? Listo. Cualquier cosa, si vuelve, decirle que yo me fui hace un minuto, ¿eh? Y me fui una hora antes. Jesucristo me ve. Jesucristo me ve. Che, ¿se fue el vecino al lado, Dani? Sí, se fue. Ponerle la bolsa de basura en el canasto de él, ¿eh? Así, total, nadie me ve. Jesucristo te ve. Pero también ve, ¿qué vio en esta viuda? Dice que el Señor Jesucristo tuvo compasión. La vio y tuvo compasión. Hay un relato en la palabra de Dios, en los evangelios, que nos aclara muy bien lo que es la compasión. Dice que el Señor Jesucristo miró a las personas y tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas dispersas. Dispersas. Las ovejas dispersas, lo contrario a un rebaño. Cuando las ovejas están todas juntitas, forma un rebaño. Pero dice que el Señor Jesucristo vio a la multitud y tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas dispersas. El Señor Jesucristo nos ve y tiene compasión de cada uno de nosotros. No, bueno, pero ya tuvo misericordia y compasión de mí cuando murió en la cruz del Calvario. No, no, me ve y tiene compasión de mí. Cada día, cada hora, a cada instante. Y el Señor Jesucristo tiene compasión. Miren, queridos hermanos, a veces nos estremecemos por saber de que este Dios Todopoderoso, que este Señor Jesucristo, que nació humildemente, creció, vivió, tuvo hambre, tuvo sed, no tenía, dice la palabra, no tenía dónde recostar su cabeza. O sea, quiere decir que no tenía una cama. Pasó la noche orando en el desierto. Fue hasta la muerte y muerte de cruz. Dios le resucitó entre los muertos y le hizo Señor y Cristo. Tenga compasión mía y tenga compasión tuya. Pero te ve. Te ve. Vio a la viuda entre la multitud. Te ve a vos entre la multitud. Tiene compasión y habló el Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo a la viuda? No llores. No llores, le dijo. Pero si nosotros hubiéramos estado en ese lugar, al lado, pero Señor, vení, vení, vení, que te explico. ¿Sabés lo que pasa? Vos no sabés nada, porque vos estás entrando en la ciudad. Mirá, vos sabés que esta viuda quedó viuda hace muchos años, murió su marido, el marido era un gran trabajador, era un buen ciudadano, pagaba todos los impuestos. Vos no sabés nada. Por eso, ¿por qué le estás diciendo que no llore? Este es su hijo, el que le daba el sustento, el que la mantenía, el que trabajaba y ahora también ha fallecido y vos le decís que no llore, Señor. La vio, tuvo compasión y le dijo, no llores. Muchas veces nosotros andamos por la vida, ahora hablo de los cristianos, los hijos de Dios, andamos por la vida cristiana llorando. Pero no llorando de gozo o alegría. Llorando, y todo me va mal, che, todo me sale mal. Y viste, Dani, ahora esto, y viste, che, Mati, mira, ahora me sale todo mal, viste. Y estamos llorando. Pero el Señor Jesucristo me dice algo extraordinario esta noche. Me dice, no llores. No llores. Todas estas cosas, ¿ves todo lo que vos ves? Sí, no va a quedar nada, va a ser todo destruido. ¿Cómo? Sí, sí, todas estas cosas, lo que vos ves, va a ser quemado. ¿Cómo? ¿Cuándo va a venir el incendio? ¿Para qué preparamos los matafuegos? ¿Para qué llamamos a los bomberos para que estén alerta? ¿Cuándo va a ser? ¿Mañana? No, dice la palabra de Dios que el Señor tiene misericordia y es compasivo, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto que nosotros vemos, esta tierra va a ser destruida, esta tierra va a ser quemada. No llores, le dijo a la viuda, no llores. Y muchas veces el Señor Jesucristo nos tiene que venir y nos tiene que decir, no llores, no llores, yo di tu vida por vos. Yo te estoy viendo, estoy teniendo compasión tuyo, sé lo que vos necesitás, sé lo que estás necesitando. ¿Él sabía que era viuda? ¿Qué le parece a ustedes? ¿Sabía el Señor Jesucristo que era viuda? Nadie le dijo nada. Él sabía todo, sabía todo. La palabra de Dios, miren, fíjense ustedes, cuando nosotros entramos y profundizamos y la escudriñamos, pero profundamente en el Espíritu, ¿cómo se llamaba la viuda? No sabemos. ¿Cómo se llamaba el hijo? No sabemos nada. No sabemos cómo se llamaba la viuda. No sabemos cómo se llamaba el hijo. Cristo Jesús lo sabía todo. ¿Quién le contó? Ah, a lo mejor le contó. Claro, antes de entrar en la ciudad, fueron ahí uno y le dijo, che, mirá que. No, no, él no tenía necesidad de que nadie le contara nada, él sabía todo. Dice allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 2, que él no necesitaba que nadie le dijera nada, porque él conocía todos los pensamientos, conoce todos los pensamientos. Antes que la palabra sea audible, él ya sabe lo que está en mi corazón, lo que está en tu corazón. No llores, le dice. No llores. Muchas veces en la vida, muchas veces hay circunstancias en la vida que nuestros ojos empiezan a llorar. Nuestros ojos caen lágrimas. Pero el Señor Jesucristo te dice, no llores. Allí estaba el apóstol Juan. Fue llevado a un lugar que es imposible de describir. Y dice que el Señor Jesucristo le dijo, anotá las cosas que ves y que han de suceder pronto. Y Juan estaba viendo ahí y vio un libro y nadie podía desatar el libro. Estaba sellado. Y dice que Juan en esa visión lloraba mucho. Dice, yo lloraba mucho porque no podía abrir ese libro. Pero dice que vino uno, como un cordero inmolado. ¿Quién es ese? Cristo el Señor, un cordero como inmolado, vino y abrió los sellos del libro y le dijo a Juan, no llores, no llores, no llores. Yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el que estuvo muerto, pero aquí vivo para siempre, jamás. No llores, le dice a la viuda. Ahora, tenía anotado acá lo que había sucedido, dice, y acercándose el verso 14, acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Se acercó y tocó el féretro. Se acercó y tocó el féretro. Cuando toca el féretro, los que lo llevaban se detuvieron. Algo deben haber experimentado cuando el Señor Jesucristo tocó ese féretro. Miren, hay algo especial en la vida de cada uno de nosotros. Cuando Cristo Jesús toca nuestra familia, toca nuestro hogar, toca mi vida, somos algo diferente. Algo sucede en nuestra vida. Algo se conmueve en mi interior. El Espíritu Santo me habla. Cristo Jesús me habla. Ahora el Señor Jesucristo, fíjense lo que le dijo a la viuda. No llores. ¿Y qué le dijo al difunto? Joven. Joven, le dijo, a ti te digo, a vos te digo, levántate. Y los que llevaban el féretro decían, pero este está loco, pero mira lo que dice, pero ¿quién es? Che, échenlo a este. Pero se tuvieron que parar, porque ellos sintieron y vieron que algo iba a suceder. Cuando Cristo Jesús se acerca a nuestras vidas, siempre sucede algo. Siempre va a suceder algo. O seguimos por el camino nuestro o aceptamos su voluntad. O obedecemos a Cristo o desobedecemos a Él. Cuando Él se acerca a nuestra vida, sucede algo. Y le habla al joven. Pero si el joven estaba muerto, ¿cómo va a escuchar? ¿Cómo va a escuchar si estaba muerto? No tenía aliento de vida. Había fallecido. Pero el Señor Jesucristo le da una orden imperativa. Le dice, joven. Hay muchos jóvenes esta noche, ¿eh? Y el Señor te dice, joven, y ponele tu nombre ahí. A ti te digo, a vos te digo, levántate. No, pues yo estoy muy cómodo acá sentadito, Dani. No, estoy muy cómodo acá, ¿eh? No. Yo me quiero quedar acá en el asiento, mullidito, bien calentito, ¿eh? Pero no tenemos que levantar. El Señor Jesucristo dice, ¿a quién enviaré? Dice allí en Isaías, después que Isaías había visto la visión celestial, ¿a quién enviaré? Dice el Señor de la gloria. Isaías tuvo que caer de rodillas y dijo, envíame al vecino al lado. No, mejor envíalo a este que está más preparado. E Isaías le dijo, envíame a mí. Reconoció la tarea, reconoció que tenía que servirlo, reconoció que él había sido quitada su culpa. Reconoció, comprendió y entendió y accionó. Le dijo: joven, a ti te digo, levántate. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Fíjense lo que dice el verso 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Se incorporó. Se incorporó. Quiere decir que se puso de pie. Y me imagino lo que habrá sido ese momento, ¿eh? Iban a llevarlo a enterrar y de repente este joven está nuevamente en pie. Se incorpora. Fíjense ustedes que en el estado en que estaba, ha incorporado, ha puesto en pie. Espiritualmente es una figura de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en nuestros propios pecados y en nuestros propios delitos. Más Cristo Jesús nos dio vida y vida en abundancia. Fíjense ustedes qué maravilloso. Le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y se incorporó, se puso de pie. ¿Y qué dice más? Para que los demás creyeran, comenzó a hablar. ¿Y qué le parece a ustedes? ¿De qué empezaría a hablar? Che, ¿cómo perdió Argentina? ¿Viste? Le podía haber ganado el partido el otro día. Che, ¿qué te parece? ¿Va? No, ¿de qué iba a empezar a hablar? Habrá dicho: pero ¿cómo? ¿Dónde estoy? Me levanté de un féretro. Entonces quiere decir que estaba muerto. Y comenzó a hablar. ¿De qué iba a comenzar a hablar? De lo que había sucedido, de lo que lo había experimentado. Dice: este me salvó, este me resucitó. Y comenzó a hablar. Y muchas veces nosotros sabemos que estuvimos muertos, no físicamente, pero sí espiritualmente. Sabemos dónde el Señor Jesucristo nos rescató. Hoy un hermano en la oración decía: Señor, ¿de dónde me has tomado? ¿De dónde nos has tomado? Dice el salmista: me tomó del pozo de la desesperación. Me tomó del pozo de la desesperación, de un lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la roca. A este joven lo resucitó, lo incorporó, se puso en pie y este joven comenzó a hablar. Pero no comenzó a hablar de las trivialidades, de lo algo pasajero, sino que habrá publicado a viva voz lo que había sucedido, lo que él había experimentado. Nadie se lo comentó, era un testigo presencial de lo que Cristo había hecho con poder y gran gloria. Y se lo entregó a su madre. La madre había perdido todo, había perdido a su marido y a su hijo. Y ahora recuperó a su hijo. La madre también habrá quedado atónita, asombrada, impertérrita. No, me imagino que no podría balbucear ninguna palabra. Jesucristo se ocupó en persona, no mandó a nadie. De la misma manera que Jesucristo se ocupó por mí y se ocupó por vos, en persona, no mandó a nadie. Estando allí en la cruz, le decían los que estaban ahí abajo de él: pero vos que dijiste que en 3 días ibas a reificar el templo, ¿por qué no bajás de la cruz y te salvás? Vos y hasta los malhechores. Y el Señor Jesucristo enmudeció, no abrió su boca. ¿Por qué no abrió su boca? Porque me estaba viendo a mí. Porque te estaba viendo a vos. Dice allí Isaías 53, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma. Le dijo a los discípulos: mi alma está muy triste. A sus discípulos, a los íntimos de él, le dijo: mi alma está muy triste, porque sabía lo que iba a suceder. Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Los discípulos no entendían bien esto. Los discípulos no comprendían. ¿Cómo no hubiéramos comprendido nosotros? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Que está muy triste? ¿Qué le habrá pasado? ¿Habrá perdido el trabajo? No sé, ¿se le habrá quemado la casa? No sé, ¿qué le habrá pasado? No entendían, no podían comprender. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Quedará satisfecho. Ahora, este milagro conmovió a las dos muchedumbres, los que iban con el Señor Jesucristo y los que iban a enterrar al joven. Conmovió a la muchedumbre, abrían los ojos grandes. Me han dicho: ¿qué pasó acá? algo extraordinario pasa y tuvieron temor. Claro que tuvieron temor. Tuvieron temor porque reconocieron que en Cristo Jesús había poder para dar vida, como tiene poder hoy para dar vida. Y como nos dio vida a cada uno de nosotros, un día, en un momento, en un instante, en un segundo, creemos en Cristo Jesús y nos dio vida eternamente, eternal, vida eternal. Se conmovieron, tuvieron miedo. Pero también dice que glorificaban a Dios, reconocían que este era el Señor Jesucristo, reconocían que Él era el que tenía todo poder. Miren, queridos, la muchedumbre seguía al Señor Jesucristo. Algunos seguían al Señor Jesucristo por la comida. El mismo Señor Jesucristo le dijo, muchos me siguen para llenar su vientre, pero yo les doy una comida eternal. Y muchos glorificaban a Dios. ¿Quién puede glorificar a Dios? Aquel que reconoce que Cristo es su Salvador. Glorificaban a Dios. Glorificaban a Dios. Dice, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Un gran profeta vive acá en medio. Mirá, es él. Y dijeron más. Lo expresaron. Hoy Dios ha visitado a su pueblo, dice. Ha visitado a su pueblo. Y Cristo en esta noche nos está visitando a cada uno de nosotros. Pero esta visita, no, ¿saben lo que es una visita? ¿No? Una visita es alguien que permanece por un lapso de tiempo en mi hogar o en tu hogar y luego se retira. Pero esta visita es una visita que es para siempre. Dios ha visitado a su pueblo. Y en esta noche Cristo Jesús te está hablando a tu corazón. Está hablando a tu espíritu. El que habla no es ningún santo ni nada por el estilo, ¿eh? Sino que el que habla, lo habla con un santo temor de Cristo Jesús, de lo que hizo en mi vida y de que perdonó todos mis pecados. Y Cristo Jesús en esta noche te está hablando. Ahora, ¿cuál es la finalidad de los milagros? Los milagros es creer en Cristo Jesús. El milagro es creer que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que Él es tu Redentor, mi Redentor, que Él es mi amigo. Hoy vieron que todos nos saludamos, ¿eh? Somos todos amigos. Mañana, no, vos sabés lo que me hiciste el viernes, vos te fuiste y me dejaste el laburo sin terminar, vení para acá vos. Él es mi amigo, Él es tu amigo, Él no nos va a fallar jamás. Nunca va a llegar tarde. Él se ocupa de cada uno de nosotros, se ocupa de cada uno de nosotros. ¿Ve mi necesidad? Claro que la ve. Antes de que yo la diga, antes de que yo se la diga. Él me ve, Él se conmueve, Él me ayuda, Él está dispuesto, Él está con los brazos abiertos para que vaya a socorrerme y abrazarme. Él desea abrazarme. Pero Él me implora y me dice, levántate, Daniel. Basta de estar en el banco ya, basta de dormir, basta, dejá el banco, dejá la silla, dejá todo, levántate. Empezá a publicar cuán grandes cosas yo hice con vos. Empezá a publicar de que yo soy tu rey, yo soy tu Señor, tu Salvador. Empezá a hablar. Esto es lo que hizo este joven. Nunca más la palabra de Dios nos habla de este joven. Nunca más tampoco nos habla de su madre. Pero esto ha sido tan impactante, un impacto tan contundente en su vida, que sus vidas cambiaron completamente. Sus vidas cambiaron completamente. Cristo Jesús anhela y desea una vida vivida para Él. Nosotros muchas veces decimos, todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, sea hecho todo y hablado, en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria. Glorificaban a Dios. En esta noche hemos cantado cuán grande es Él. Cuán grande, claro que es grande. Es inmensamente grande. Pero también Él es santo, santo, santo. Pero también Él es un Dios de amor, de misericordia. Es un Dios que se compadece. Es un Dios que está dispuesto a ayudarnos. Es un Señor Jesucristo que desea que nosotros le llevemos a Él nuestras cuitas, nuestras cargas. Él dice amablemente, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Y muchas veces no es que el trabajo físico nos está agobiando, sino que hay situaciones, hay circunstancias que trabajan nuestra alma, trabajan nuestro espíritu. Y estamos cargados y estamos sobrecargados. Y decimos, ¿por qué esto me tiene que pasar a mí? ¿Yo qué mal hice? ¿Por qué tengo que pasar por esta situación? No nos preguntemos ni por qué. No nos preguntemos el por qué, porque en esta tierra no vamos a tener el por qué. Pero una cosa sabemos. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y hallaré descanso para vuestras almas. El cuerpo, con 5, 6, 8 horas, ya se recupera, ¿no? 6 horas, 8 horas. Cuando dormimos bien profundamente, decimos, bueno, me levanté fresco como una lechuga. Qué bien que dormí, ¿eh? Menos mal que cambiamos el colchón, ¿eh? Menos mal. ¿Qué fue el colchón? No. ¿Eh? Fue que dormimos bien profundamente y estamos dispuestos para comenzar un nuevo día. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Para vuestras almas. No para tu cuerpo. Para vuestras almas. Cristo Jesús hizo este milagro para que la multitud pudiera creer, pudiera ver el poder de Cristo Jesús. Él es todopoderoso. Y Él es todopoderoso. Él es todopoderoso en ese momento y también es todopoderoso hoy, 20 de julio de 2014. Y va a ser todopoderoso mañana, 21 de julio. Y va a ser todopoderoso todos los días. Entreguémonos, abracemos a nuestro Señor, a mi Señor y a tu Señor. Y el Señor tiene preparado grandes, grandes y maravillosas tareas y cosas para desarrollar cada uno de nosotros. Terminamos con una palabra de oración y luego doy los avisos rápidamente. Oramos. Padre amado, gracias te damos por estos momentos. Gracias, Señor Jesucristo, por este milagro que tú has hecho en su momento. Gracias porque tú nos enseñas, que tú nos ves, que tú te conmueves, que tú, oh Señor, calmas nuestro lloro y que, oh Señor Jesucristo, tú transformas todas las cosas. Donde hay muerte, pones vida. Donde hay tristezas, pones gozo. Donde hay dudas, pones certitud. Donde hay, Señor, desesperanza, pones la esperanza de gloria. Donde hay, Señor, sinsabores, tú vas arreglando todo de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Padre celestial, gracias porque tú nos has salvado una vez y para siempre. Bendito Dios y Padre celestial, ponemos todas nuestras cuitas delante de tu presencia. Tú las conoces cuáles son. Tú, oh Señor, sabes cuál es la lágrima que estamos derramando. Y tú, oh Señor, vas a darnos el bálsamo, oh Señor. Bendito Dios de la gloria, grande eres tú. Cuán grande hemos cantado. Eres grande, pero, oh Señor, también estás en cada una de nuestras vidas. Vives en nuestras vidas. Bendito Dios y Padre celestial, te adoramos, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.